Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Hay quienes pensamos que en política no todo es lo mismo, que no todos los políticos son lo mismo, y pensamos así porque entendemos que la política no es un medio de vida, no es la pelea por un cargo ni por una supuesta buena remuneración. Para nosotros la política es la herramienta para transformar la realidad. Hay concepciones filosóficas y políticas detrás de la gestión administrativa de un ejecutivo, ya sea departamental o nacional. También lo hay en el Parlamento. La derecha, en caso de crisis, reduce lo que ellos llaman gasto público, que se traduce en despidos, rebaja de salario, quita de subsidios para quienes más lo necesitan. Y esto hoy lo vive España. Sin embargo, en Uruguay se optó por mejorar los ingresos a través de los consejos de salario, generar programas que permitan a mucha gente que quedó al costado del camino estudiar, recuperar la cultura del trabajo. Y esto tiene que ver con la base de nuestras creencias. Ellos, la derecha, son políticos profesionales. Nosotros somos personas haciendo política. Tenemos un país con base económica en la agricultura y transitamos hacia el desarrollo del turismo, la minería y la logística, que indefectiblemente necesita formar a sus técnicos en una universidad. Debemos ser tarea central para nosotros profundizar la acumulación de los que luchan por un país mejor, por un mundo mejor y, por supuesto, sumando a nuestra lucha la mayor cantidad de pueblo posible. Creemos que hay que seguir preguntándose qué hacer, poner cabeza en aportes a la liberación de nuestros pueblos y al cambio de la sociedad. No pretendemos llevar a cabo nosotros solos, estas transformaciones. Será el conjunto de las fuerzas de izquierda y nuestro pueblo quien defina el rumbo y la velocidad de los cambios. Lo que decimos hoy aquí tiene razón de ser en el homenaje al Bebe, a Raúl Sendic, a pocos días de cumplir un nuevo aniversario de su muerte, quien dio su última batalla en París. En ese momento, la izquierda ganaba por primera vez la intendencia de Montevideo. Se desplomaba el muro de Berlín y el socialismo real. Y empezaba en nuestra región el proceso de desmantelamiento de la industria nacional. El Frente Amplio, en aquel entonces, finalmente aceptaba el ingreso del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y nacía el Movimiento de Participación Popular, hace ya 25 años. Creemos en que hay ideas que merecen perdurar. Es por eso que luego de octubre debemos buscar espacios de encuentro donde podamos debatir, trabajar en una reforma constitucional que garantice en la Constitución el uso social del campo y la renacionalización de nuestra tierra, como en su momento planteó Sendic en el plan de la tierra contra la pobreza, entre otros temas impostergables, claro. Hoy es momento de redoblar el esfuerzo, aportar decididamente a ganar las elecciones de octubre con las mayorías parlamentarias y decir no a la baja. Y luego, seguir trabajando juntos, pasando a la ofensiva desde la izquierda, buscando caminos de encuentro, todos aportando algo. Y así podremos, poco a poco, construir una patria para todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal de noticias del Uruguay desde este lado del río. Somos de Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado por AM770 Cooperativa. El río da muchas vueltas, pero sabe a dónde va. Es lindo ver a los hombres que lo pueden imitar. Es lindo ver a los hombres. 7:39. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Vamos a presentar al resto del equipo y la bienvenida al señor Roberto Sabán. Vos no sos normal, vos no sos normal. Tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. No sos normal. Que se acercó, en este caso, al estudio de Cooperativa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. He vuelto a mi tierra y estoy muy contento de volver a la mesa de trabajo junto a usted. Ahí está, muy bien, me alegro, Roberto, le damos la bienvenida, ¿no? Sí, si tuvo que cruzar todo el río de la Plata para llegar, no le vamos a dar la bienvenida. Ahí está, quien dice que le tenemos que dar la bienvenida es el señor Jorge García, a quien los pueblos que luchan por la liberación lo aman, lo idolatran, y nosotros aquí lo tenemos con el placer de cada sábado. Bueno, buen día, dejando de lado las pullas de Andrés, espero que lo pasemos bien hoy. Ahí está, y dejando de lado también el tabaco, señor sí, Roberto Sabán. Pero esto es una de las grandes noticias del día, y esto estamos venciendo a las tabacaleras, porque un gran fumador ha empezado su trabajo de dejar de fumar. El río da muchas vueltas, pero sabe a dónde va. Es lindo ver a los hombres que lo pueden imitar. 7:41. Les recordamos a la gente que estamos en Facebook, ahí nos pueden buscar. También estamos en Twitter, @ de Fogón en Fogón. También tenemos, nos pueden dejar mensajes al contestador 527507 5275-0770. Ahí la gente nos puede dejar mensajes a través del contestador telefónico. También tenemos correo electrónico defogon@radiocooperativa.com.ar. La gente también nos sigue a través de la web de Cooperativa en radiocooperativa.com.ar. Ahí ponen en vivo y nos pueden ver, ¿no, Roberto? Ver y escuchar. Exactamente. Y les recordamos a la gente que se pueden suscribir al canal de YouTube que tenemos Fogón en Fogón, donde solemos colgar ahí muchas de las entrevistas, de las distintas entrevistas que realizamos en De Fogón en Fogón, desde las distintas manifestaciones políticas, culturales. Ahí podemos compartir entre todos este material, donde muchas veces solemos pasar aquí en el espacio de radio mucho más reducido. Ahí pueden disfrutar de la nota completa, de las interesantísimas notas que podemos realizar. Por ejemplo, la última, la de Valor del Sodre, muy interesante. ¿Usted promete algo? Tenemos algunas cosas interesantes, novedosas. Y yo le quiero recalcar que la posibilidad de este canal y la posibilidad del Facebook para escuchar parte del programa, el programa completo, permite que mucha gente que no tiene el ánimo de levantarse temprano tiene la chance de escucharnos o de vernos, ver las cosas que hacemos durante toda la semana. Y esto además nos permite acceder a mucha más gente de la que se puede uno acceder a través de los buenos servicios del amigo Mogileski. Exactamente, y es a Mogileski, a quien también saludamos como parte integrante de este equipo. ¿Y usted, señor García, tiene algo? Nada, estoy con una gran interrogante. Sí. Sí. Simplemente le digo, tiene el interrogante. Bueno, si la gente adivina cuál es el interrogante que usted tiene, claro, se puede llevar el chaleco. Bueno. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, señor Pablo Mogileschi, vamos a las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Planes de uso, manejo del suelo y tenencia de la tierra. El ministro en funciones de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, aseguró que en estudios originarios de la Estación Experimental de la Estanzuela del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, en Colonia, fueron fundamentales para implementar planes de uso y manejo del suelo y de tenencia de tierras, mejoramiento genético y de la salud animal en Uruguay. Explicó que el conocimiento científico debe ser complementario del trabajo en el campo. Muy mal. Eso no se... Para todo el país, Derechos Humanos Hoy, en el sitio www.indhh.gov.uy, la sigla de Instituto Nacional de Derechos Humanos, es el nuevo servicio de red que habilita a los usuarios del instituto a realizar denuncias en línea sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas de la Plaza Independencia. En poco más de un semestre, la institución recibió unas 400 denuncias efectuadas en forma presencial. La Institución Nacional de Derechos Humanos actúa en el marco de las atribuciones que le otorga la ley 18.446 como mecanismo nacional de prevención, de acuerdo con las previsiones de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y del protocolo facultativo a dicha convención. Y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad. Evaluación integral de los adolescentes. El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SIRPA, inauguró el pasado martes el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación, ubicado en Boulevard Artigas, casi General Flores, en Montevideo. Todos los adolescentes que ingresen al sistema recibirán en este centro una evaluación médica, psicológica y educativa, para posteriormente ser derivados a otros centros con un proyecto de rehabilitación individual. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. A las 7:47 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina toda, para hablar de fútbol, habla al país Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo va, Manuel? Bien, bien, los escucho un poquito bajo, pero bueno. Vamos a alargar la primera noticia de este sábado, decir que terminó la Vuelta Ciclista número 71 el domingo pasado con el triunfo del uruguayo De Fino. Una Vuelta Ciclista muy buena, con mucha cantidad de gente acolpada a través de la ruta y de las calles, con una llegada que creo que está filmada por nuestro compañero Roberto, la llegada a Montevideo. Quiere decir que esta competencia es la más antigua del continente. Pasando a otro deporte, con mucha satisfacción decimos que Santiago Cubelo es la gran figura del remo nacional. Ganó 5 medallas, 4 por el sudamericano y una por el panamericano, teniendo en cuenta que este joven atleta tiene solamente 16 años, ¿sí? Está claro, tiene por delante un gran futuro y su máxima aspiración es clasificar en las mayores para los Juegos Olímpicos del 2015. Este atleta ha entrenado casi todo este año en Argentina y le ha ido muy bien. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se juega el clásico Peñarol y Nacional de la en la fecha número 12 de clausura. Hemos puesto toda la fecha en el muro de Facebook de nuestro programa, y anoche hubo un partido adelantado entre Defensor y Rentista que empataron 1-1. La gran atracción de este clásico es que, bueno, Peñarol está puntero, ¿sí? Si gana se escapa, bueno, pero si Nacional gana se posiciona muy bien para el torneo anual. Una nota que a nosotros nos parece importante: un grupo de uruguayos radicado en España, más precisamente en La Coruña, fundó hace 2 años un club de fútbol que se llama Deportivo Celeste. Juega en una categoría autonómica, quiere decir que sería como una especie de jugar en la C en Uruguay. Producto de la crisis ocurrida hace un poco más de 10 años en nuestro país, un puñado de uruguayos se radicaron en La Coruña y formaron este equipo. Claro está, la base son orientales de 20 a 30 años, pero de los 19 que integran el plantel profesional, podríamos decir, hay 3 españoles, un colombiano, un peruano y un mexicano. Hay que decir que en un principio el padrino de este equipo, y el que les dio una mano con conseguir una cancha y algunos mangos, fue el Rifle Pandiani cuando jugaba en el Deportivo La Coruña. Bueno, y hablando de la selección nacional, hay que decir que, bueno, que el maestro Tabárez, esta semana que termina, dio largamente unos cuantos reportajes a la prensa especializada de nuestro país. Y habló sobre el grupo que le tocó a Uruguay y consideró, me parece que de forma muy humilde el maestro, que jugar contra cualquiera de las 31 selecciones que van a jugar el Mundial son difíciles. Claro está, falta muy poco para que comience el Mundial y hay algunos periodistas que necesitan llenar los espacios y se habla de cualquier cosa. Menos de lo que nosotros planteamos, ¿no? Que es el estilo de juego y todo este tipo de cuestiones que nosotros nos planteamos. En lo personal, estoy convencido del proyecto del maestro. Creo que es un proyecto serio, que tiene un estilo. Hay algunos que nos están planteando algunos temas. Yo creo que los 2 marcadores de punta son marcadores de punta modernos, que van arriba, que juegan bien, que saben con la pelota. Yo creo que tenemos una muy buena selección. Tanto en la selección mayor como en las juveniles, yo creo que tenemos un proyecto muy serio. Por otra parte, se ha comenzado a plantear una nueva forma de los campeonatos de primera división en Uruguay con 20 equipos. Yo creo que primero habría que poner en buena forma las canchas de nuestro fútbol uruguayo, ¿sí? Para que podamos jugar de una forma prolija, porque muchas veces nosotros vemos los partidos y son bastante malos por el estado de la cancha, ¿sí? La pelota pica para cualquier lugar. Y para poder definir, en realidad, un estilo de juego que todo el mundo quiere que se parezca al de la selección. Hay intereses, por supuesto, de dinero y intereses encontrados. Y creo que, para terminar, creo que con esto creo que dejan de lado el estilo de juego, la seriedad y un proyecto serio. Bueno, con esto me despido. Les mando un gran abrazo. Hasta el sábado que viene. Chao, Manuel, que pase bien. Chao, Manuel. La identidad Gustazo, de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Bien, y quien nos aporta un cachito de cultura es el señor Roberto Sabán. Sí, cachito grande. Este es un cacho grande. Esta semana se festejaron, no es la palabra. Se conmemoró, correcta la palabra que apela García. Se conmemoraron los 40 años, primera vez que se recuerda la masacre de Brazo Oriental. Fue una masacre. A las 3 de la mañana irrumpen las fuerzas conjuntas rodeando completamente la manzana de un barrio. Irrumpen en una casa a metralleta limpia, al punto que era tal el fuego impresionante que desarrollaban, que fueron heridos algunos de los soldados y matan sin querer a un policía que iba en bicicleta por la calle a la seccional. Venían buscando a un muchacho que era del MLN y que no estaba, estaba en Córdoba. En su lugar encuentran a su mujer a las 3 de la mañana, que estaba durmiendo con dos amigas en esa casa. Dos de 19, una de 21 años, en camisón. Ante el ruidaje de la balacera, se acurrucan entre ellas en camisón aterrorizadas. Las acribillan. Se han contado más de 30 balazos, contaron los familiares, en los cuerpos que les entregaron posteriormente destrozados. La casa prácticamente derruida a balazos. Esto fue la masacre de Brazo Oriental hace 40 años en el Uruguay. Sí, fue un episodio de, que demuestra una vez más la hazaña y la brutalidad de las fuerzas represivas pro-oligárquicas, hay que decir. Los hechos militares se los puede reducir a un problema técnico, pero también a un problema de clase. Y en este caso estamos compartiendo esto con ustedes, por, digamos, que tiene que ver esto con la cultura. En este caso el Museo de la Memoria en Uruguay tiene una exposición al respecto y nosotros vamos a escuchar a Elvio Ferrario, donde nos cuenta de qué viene esta exposición en el Museo de la Memoria, recordando a las muchachas de Abril. Soy Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria, estamos en el Museo de la Memoria, inaugurando una exposición que tiene que ver con tres muchachas que fueron asesinadas hace 40 años, Laura Rayo, Diana Maidanik y Silvia Reyes, que eran prácticamente casi niñas, dos de 19 años y una de 22 años. Luego de 40 años decidimos hacer este homenaje, que fue uno de los hechos más terribles de la dictadura militar nuestra, porque, bueno, fueron sorprendidas en la madrugada a las 3 de la mañana y no pusieron resistencia, sin embargo fueron acribilladas. Los testigos luego cuentan más de 100 disparos de armas de guerra en el apartamento donde vivían y en los cuerpos de ellas, una contaron 38 disparos y en la otra 35 disparos. Los familiares nos hicieron acercar cartas, fotografías, objetos que dos de ellas habían hecho porque habían estado detenidas en el batallón de infantería 13 en la zona de Gruta de Lourdes, y producto de esa estadía en prisión, bueno, quedaron cartas, muchas cartas, quedaron algunos objetos hechos en la prisión por Laura y por Diana, que estamos presentando en el museo. La exposición, que luego la vamos a ver, tiene un criterio de algún modo de donde prima la ausencia. Es una exposición minimalista, donde no se muestra todo lo que teníamos, sino que se muestran algunas cosas y otras se sugieran en tres cajitas de la memoria, donde, bueno, aparecen muchos de estos elementos como asomando desde el pasado. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie. Ahí está, Roberto Sabán. Tenemos algo más que tiene que ver con la música en este caso. Con la música, con el tango joven que se está haciendo en Uruguay. Bien Camba Trío. Un trío de tres jóvenes. Una rusa que vino de Moscú. ¿Una rusa? Una rusa que toca el piano como los dioses. Un bandoneonista que recorrió el mundo tocando y que volvió al Uruguay retornado. Y el otro, un bandoneonista, un estudiante de la Academia de Música del Uruguay. Ahí está, vamos a escucharlos y con un poquito de música y vamos a ver qué es lo que cuenta este trío Bien Camba. Hola, somos el trío Bien Camba. Somos un trío uruguayo formado por Facundo Stefanel en el contrabajo, María Nicolaeva en el piano y Marcelo Bertiero en el bandoneón. Y bueno, hacemos tangos tradicionales, ahora estamos también componiendo muchas cosas nuestras. Mi trayectoria es muy larga, pero con algún intervalo. Yo me eduqué en Rusia, en Moscú, y estaba preparando para música clásica. Tocaba toda la vida música clásica y después de caída de Unión Soviética tenía que abandonar mi trabajo donde actué en la universidad, en facultad musical, y después tenía un intervalo sin música porque con problemas que teníamos no necesitaba la música ni trabajar ni escuchar. Entonces con estas desilusiones llegué a Uruguay y ahí encontré un nuevo camino y empecé a estudiar tango. Con este fondo de técnica de música clásica empecé algo nuevo. Entonces, yo he tocado en otros grupos de tango, he tocado, y también estudio música clásica, trabajo como músico. Y bueno, nos invitaron acá, se formó el trío. ¿En qué año se formó? Hace 2 años sería... No sé bien la fecha, fue fin de año. Y bueno, también como Marina, apostando por el trío. Ya varios toques, ahora nos vamos a presentar en el Centro Cultural de España, el día 21 de mayo. Estudié con unos profesores de acá, con profesores internacionales también. Siempre estudiando como forma autodidacta también, o sea, es un largo camino, la música es muy grande y para poder dominar muchas cosas se necesita mucho tiempo. También toco en la Juvenil del Sodre, ya, con trabajo, claro, ahí también, todo con trabajo, bajo eléctrico también, pero es otra forma de tocar, de expresarme. Este es un ensayo en el Centro Cultural Máximo Gorki, donde ensaya este trío. Bien Camba Trío acaba de largar su CD, un CD de tangos, mucha cosa uruguaya, pintín castellano, muy bailable, un fantástico trío que suena como los dioses. Realmente un lujo en el tango joven uruguayo. Ahora nos vamos a la tanda y después seguimos en De Fogón en Fogón. ...770... Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Estás escuchando De Fogón en Fogón. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. He nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando ¡Viva Sainte-Guy Utah! Ocho horas, 5 minutos en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Estamos escuchando El Umbral y la versión punk rock de Milonga Cañera. Estamos en Facebook, sí, ahí nos está mandando la gente mensajes a Facebook, se comunicó Alma Hernández, nos mandó saludos, y obviamente lo que estamos colgando también en el muro de Facebook es el material que acabamos de compartir con ustedes de cultura, tanto la exposición en el Museo de la Memoria, donde Elvio Ferrario nos contaba sobre esta exposición sobre las muchachas de Abril y la masacre de Brazo Oriental. Eso está colgado en el muro de Facebook y además lo tenemos obviamente en el canal de YouTube de Fogón en Fogón. Y también lo que tenemos es la entrevista al trío Bien Camba. Eso también lo pueden escuchar ahí de manera completa, ver y escuchar en el espacio audiovisual de Fogón en Fogón. Señor Jorge García. Bueno, yo quería hacer referencia a un acontecimiento que no es usual. O sea, los talleres de historia cultural que se están haciendo en un salón de la embajada, digo, tienen la particularidad que no es la historia convencional, vamos a decirle, a ver si me puedo explicar. Es una historia del desarrollo cultural del Uruguay, pero entremezclado, como no puede ser de otra manera, con toda la historia política del país. Digo, me parece que es una visión novedosa y que sería interesante que aquellos que estén interesados se anoten y vayan. Ahora, el martes que viene es el segundo taller. Pero pienso que ese enfoque es lo que lo distingue de otros, ¿tá? Entonces pienso que es muy importante que aquellos que tengan la inquietud por la historia y la historia cultural del Uruguay, por ejemplo, se contaba el otro día, se decía una cosa que yo no sabía, la frase "sean los orientales tan ilustrados como valientes" surge de la sugerencia de Dámaso Antonio de Larrañaga de que se fundara en Montevideo, durante el gobierno artiguista, una biblioteca. Y Artigas enseguida agarra viaje con la fundación, pero estaba ya en el Ayuí. El día que se funda la biblioteca, se inaugura en Montevideo, Artigas reúne a las tropas en el Ayuí y dice esa frase célebre. O sea, conmemoración de esta biblioteca. Y conmemorando al mismo tiempo la inauguración, conmemorando está mal dicho, pero no me sale el término. Al mismo tiempo la inauguración en Montevideo, en el Ayuda hace esa asamblea y dice esa frase que quedaría en la historia. ¿Y este curso, García, es sobre el artiguismo o es sobre historia cultural? Es un curso sobre el desarrollo cultural, las influencias y el desarrollo de los distintos aspectos que hacen a la cultura uruguaya hasta nuestros días. Lo que pasa es que es inevitable, vos podés hablarlo aislado, pero acá la novedad que está todo constantemente relacionado con el fenómeno político y social donde se inscribe ese desarrollo cultural. ¿Hay que tener alguna formación histórica breve, que leer algo, o cualquier ignorante como yo cualquiera puede ir, no. Digo, casualmente el hecho de los talleres es para informar y que desarrollar la conciencia sobre la necesidad de esos temas. Ahí está, y tenemos en este caso para compartir otra información y otra invitación que tiene que ver con que cada último miércoles del mes se celebra en el espacio Uruguay 21 una película. ¿Dónde es este espacio? En el Banco de República. Ahí en Bartolomé Mitre. 797. Bartolomé 797. Sí, en este caso se va a estar exhibiendo la película El viaje hacia el mar. Ah, es una película espectacular, una película donde participa un lindísimo elenco argentino, guarana, y donde está la última actuación, la última vez que se le ve a Juseca, el escritor de los cuentos de Don Verídico. Una historia, un cuento de Morosoli, que es un road movie, es una vieja camioneta de unos amigos que van por primera vez al mar. Una fantástica película, muy disfrutable, con mucho humor y con una característica de despertar y demostrar la identidad uruguaya. Esto lo pueden disfrutar el miércoles. Permitime, hablando de identidad uruguaya. Es interesante decir, por las dudas, digo que road movie son, traducida al español, quiere decir historias del camino. O sea, son historias que se van desarrollando en la medida de que un viajero recorre un camino. Exactamente, tiene que ver con eso. Recordamos entonces, cada miércoles a fin de mes, en este caso va a ser el miércoles 30 de abril a las 18 horas, se va a estar exhibiendo El Viaje Hacia el Mar, esto es en Bartolomé Mitre, 797, tercer piso, Espacio Uruguay. Organiza el Consulado de Uruguay y colabora el Espacio Uruguay. Y además, aparte de satisfacer la faz cultural, también satisface la faz gastronómica, porque en ese evento siempre hay su bebidita y su bizcochito. Es un espacio muy lindo, un espacio muy precioso, cómodo, ¿verdad? Precioso. Creo que el Consejo Consultivo también tiene una fuerte participación en colaborar con estos eventos que se realizan los últimos miércoles de cada mes. Una muy linda iniciativa que ha tomado el Consulado del Uruguay acá en la Argentina de convocar a los uruguayos alrededor de estas expresiones de arte nacional que hoy el cine muestra como uno de los grandes pilares. Acaba de terminar el 32º Festival de Cine en Uruguay con películas de producción uruguaya de altísimo nivel, que en algún momento hablaremos de las cosas que se están haciendo. Y ahora le vamos a pedir al señor Pablo Mobileschi que presente la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. En este caso vamos a escuchar al presidente Mujica hablar sobre un tema que nos puede parecer un poco lejano porque tiene que ver con la siembra directa, con la plantación de soja, pero les pido que escuchen la columna porque hace a reflexionar algunos temas que tienen que ver con el trabajo en el campo, el uso de la tierra y la importancia que tiene para el país hoy y de acá a un futuro bastante importante sobre el Uruguay y el trabajo en el campo. Es un gusto, amigos, poderlos saludar a través de este espacio en este tiempo singular, esta altura del año que la gente ha pasado por sus vacaciones, mucha gente ha salido, pero yo quiero recordar que en esta semana del turismo hubo gente que hacía bramar las máquinas y los camiones en la noche en los campos porque hay una formidable zafra, fundamentalmente de soja. El maíz espera. Y estas cuestiones poco tienen que ver con la agenda humana y mucho tienen que ver con las exigencias que plantea la agricultura. Y quiero señalar esa vieja anécdota, el perro del hortelano que al parecer se dedicaba a cuidar una huerta y naturalmente él como perro no comía. Y ha sido utilizado en un doble sentido, precisamente haciendo una crítica a veces muy humana, de esa renuencia frecuente intelectual en nosotros, en no hacer algo y oponernos a que lo hagan otros. Lo cierto es que hace 10, 12, 13 años, cuando empezaron a aparecer algunos empresarios argentinos que llegaban y aplicaban para nuestro estupor la siembra directa sin arar, fueron muchas dudas y fueron muchas las interrogantes. Pasaba por un campo de malezas de carqueja, a veces, o de chilca, y a los pocos días volvíamos a pasar y estaban los palos quebrados y estaba todo sembrado. Habían dado una fuerte mano de glifosato y habían aplicado la siembra directa. Y menudearon las dudas y las críticas. Por ejemplo, la soya no dejaba rastrojos, apenas un polvillo. No incorporaba materia orgánica. Algunos todavía, luego de levantar la soya, inmediatamente sembraban cebada o trigo como cultivo de invierno, sin dejar reponer nada, y parecía demasiada exigencia. eso de no arar más, de no dar vuelta a la tierra, de no pasar una disquera, de no pasar una rastra, sino simplemente con una máquina 15 o 20 días antes quemar toda la vegetación usando el glifosato y después encima pasar con una máquina que hacía unas rayitas, iba colocando regularmente la semilla y las tapaba. Parecía una negación de la vieja agricultura. Poco a poco fuimos aprendiendo, mirando para el otro lado del alambrado. Esta técnica se ha masificado en pocos años sin que nadie diera curso, prácticamente copiando y haciendo experiencia. Prácticamente la gran agricultura ha desaparecido. Los viejos araos quedaron como piezas de museo. Y fuimos aprendiendo que era posible sembrar no solo los campos tradicionales, sino cuchillas que no podíamos ni pensar en ararlas. Ahora con la siembra directa era posible. Y que las técnicas de la siembra directa van saltando a favor de la ganadería, para hacer praderas, para hacer reservas forrajeras, etcétera. Y todo esto quiere decir que tenemos un país infinitamente más productivo y que ese país, con todos sus bemoles, cuando le toca trabajar a él la semana de turismo o un domingo o un sábado de noche, trabaja, porque sabe que ahí se está jugando la vida. Y lo vimos en esta semana que pasó. Cualquiera que recorra la campaña se va a sorprender. Hay momentos que los campos están iluminados por las luces de los vehículos, porque hay que proceder con rapidez, por si llueve, por la humedad, por esto, por lo otro, porque las colas de camiones demoran mucho para descargar el grano, etcétera, etcétera. Una multitud de inconvenientes que para ser vencida necesitan voluntad humana. Pero todo eso es trabajo. Todo eso es riqueza. Riqueza para los que realizan parte del trabajo, pero también riqueza para la balanza de pago global del Uruguay. Por eso yo tengo que saludar, recordar estas cosas que debieran ser ABC y que son fundamentales y que muy poco se difunden. La siembra directa ha significado una revolución en el mundo, tras el aumento de la productividad. Y en realidad es tomar la tecnología de los viejos indígenas que sembraban con un palito, pero a partir de tener métodos modernos. Y aprender que el sistema radicular de una planta cuando muere es en el fondo un arao biológico que tiende a dejar la estructura del suelo como una miga de pan por donde circula el aire, los nutrientes, etcétera. La naturaleza es compleja, nadie arao, y ahí están las praderas seculares que se mantienen y se mantienen a lo largo de las edades, sobre todo si se las sabe pastorear y cuidar. Es mucho lo que tenemos que aprender todavía del gigantesco libro abierto de la naturaleza, y siempre tenemos que estar dispuestos a revisar los prejuicios que podemos tener. Lo profundo y lo banal, lo real y la ilusión, el aliado y el rival, lo de ayer y lo de hoy, lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón, lo correcto y lo inmoral, la señora y el señor. Atenti muchacha, acá les habla el ladrón de gallina más grande de Uruguay, mi nombre es Tabaré Cardoso, y atenti porque en cualquier momento caigo con la viola por alguno de esos fogones, porque me gusta andar de fogón en fogón. Salute. Estás escuchando Fogón en Fogón. El polvo de la derrota, las pieles de la victoria, las espinas de la rosa, los laureles de la gloria, el cuerno de la abundancia, el tacho de la basura, los cantos de la balanza, la locada de la luna. El artesano fabrica mundo a su voluntad, toma en su mano la arcilla y lo comienza a moldear. Otros con ramas y alambres, una corona. Sí, buen día, gente. Mi nombre es Ana. Quería saber qué fue del destino de la gente que hizo esta masacre con estas jóvenes, si fueron juzgados, si sabe quiénes fueron, si fueron juzgados, si están presos, porque de lo contrario el Museo de la Memoria es un poco en vano, ¿no? Quería saber en qué situación está Uruguay en este asunto. Adiós y gracias, ¿eh? 8 horas 22 minutos, la gente se comunica a través del Facebook, también lo hace a través del contestador al 5275-0770. Señor Roberto Sabán. Sí, la mayoría de los que cometieron este asesinato están presos. Pero no están presos por esta causa. Están presos por otras causas. A ver, si se puede correr el señor Roberto Sabán, que se está trasladando, le estamos contando a la gente, porque tenía un problemita ahí con el micrófono. A ver si se lo escucha bien ahora. Ahí está. Los responsables de esta masacre están, la mayoría de ellos, presos. Pero están presos por otras causas penales, no por esta. Esta, por haber sido cometida en el 74, no entró, por culpa de la ley de caducidad, cayó. Cuando hubo un intento de ponerla en vigencia para este caso, el juez de la época, en 2008, la desestimó. Es decir, que por este crimen están todos los responsables impunes. Hay algunos sueltos. La mayoría están presos. Pero reitero, están presos por otras causas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar hace unos días, cuando estuvo aquí por Buenos Aires, a la precandidata a presidente, en este caso por el Frente Amplio, Constanza Moreira, y charlamos sobre de qué viene la campaña, cuál es su idea política, cuál es su plataforma. Y bueno, los invitamos a todos los oyentes a compartir para que conozcan en este caso a la candidata, a la precandidata a presidente por el Frente Amplio, Constanza Moreira. La expectativa primero fue crearla, instalarla, que el Frente la asumiera como propia. O sea que tuvimos un primer momento de la candidatura muy volcado al Congreso, a que tuviera un respaldo del Congreso, que bueno, tuvo un 24-25%, ya no recuerdo. La segunda era instalarla en la opinión pública. Yo no era una persona tan conocida. Hoy me parece que, por lo menos entre los Frente Amplistas, eso lo hemos cumplido. Cuando empecé en septiembre, el 50% de la población no me conocía y el 35% de los Frente Amplistas no me conocía. Creo que hoy me conoce el 100%. Y la tercera era obtener una muy buena votación en junio. Vamos a ver cómo nos va en junio, no lo sé. Las elecciones internas son relativamente impredecibles porque es una elección voluntaria, no es una elección obligatoria. Entonces todo depende de la cantidad de gente que vaya a votar. En todo caso, lo que aspiramos es a consolidar una corriente de opinión en el Frente Amplio que respalde algunas cosas, que respalde algunas posiciones. La de la política exterior latinoamericana, solidaria con los proyectos de izquierda o progresista de Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, la de una política nacional crítica en relación al rol de las Fuerzas Armadas, que esa es una posición que por ahora venimos defendiendo en solitario, la idea de que hay que proceder a una reestructura orgánica de las Fuerzas Armadas, hay que modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, reducir el número de efectivos, eliminar todo el sistema de privilegios en pensiones y jubilaciones, rever el rol de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz en el exterior. Esa sería otra de nuestra contribución al debate. Quizá la más visible y lo que aparece más importante en este momento es defender la idea de que el Frente Amplio necesita un relevo generacional, que necesitamos superar en la monopolización de las candidaturas por parte de una generación que hoy está rondando los 70 años y que necesitamos darle espacio a otras generaciones. Yo tengo 54, no soy joven, soy más bien el puente hacia generaciones más jóvenes que no tienen ningún lugar en la política uruguaya en este momento o lo tienen muy poco. Hoy en otra entrevista me preguntaban sobre los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no participan en política? Y yo digo simplemente porque no los dejan, porque alcanza con abrir la puerta para que un grupo político, sin ir más lejos, el mío, se llene de jóvenes. Así que simplemente los jóvenes están esperando que les den una oportunidad para participar. Y por supuesto que huyen de la política cuando los disciplinan bárbaramente, ¿no? Bárbaramente no de bárbaro de bueno, sino bárbaramente en el sentido de la imposición de formas de pensar y razonar que son inadmisibles en una política de izquierda y mucho menos para los jóvenes. Pero me parece que esa es la otra perspectiva que nosotros estamos abriendo, la de defender el relevo generacional, de decir que está muy bien Mujica, Astori y Vázquez, pero nosotros necesitamos pasar a otra política, a otros liderazgos, superar también la rigidez sectorial que hace que el Frente Amplio se parezca más a una colección de grupos que a un movimiento con alma propia, la de defender el rol de las mujeres en la política, sin lugar a duda. Estamos llenos de fantásticas mujeres políticas que nunca llegan a los primeros lugares. El Uruguay tiene el peor lugar en el ranking de participación política de las mujeres, el peor lugar de América Latina. Estamos en más o menos en un porcentaje similar al de los Emiratos Árabes, y eso tiene que ver con las jefaturas masculinas y bueno, con una política que si no aparecen grupos como el nuestro dentro del Frente Amplio, dentro de todos los partidos, se va a transformar en una clase política y una burocracia política que podrá ser muy profesional, pero todas las burocracias son conservadoras y la burocracia política del Frente Amplio no lo es menos. Y bueno, entonces defender esta idea de la renovación generacional, de la renovación de género, y luego defender todo lo que es la agenda de derechos, ¿no? Que pasa por la despenalización del aborto, por el matrimonio igualitario, la regulación de la marihuana. Es decir, hay un producto del envejecimiento de sus dirigencias. El Frente Amplio, a pesar de que es el partido que ha llevado todas estas causas, es un también le cuesta entender que además de la lucha de clases existen otras luchas. Eso es algo que cuesta, por eso nosotros decimos bienvenido a todos los que luchan todas las luchas, porque la desigualdad de género es tan estructural como la desigualdad de clases, y sin embargo en más de la mitad de la cabeza de la izquierda esto no entra. Y por eso no se practica tampoco la solidaridad con las candidaturas femeninas, sino alcanza con ver las dificultades que el Frente Amplio tiene hoy para decir si queremos integrar la fórmula en el caso de que Tabaré Vázquez salga con una candidatura femenina. Bueno, no se encuentran muchas mujeres porque simplemente no se han potenciado muchas mujeres. Y más o menos por ahí es nuestra plataforma. Por la furia de la tempestad. No nos quedó más tiempo. Ahí pasaba Constanza Moreira explicando, en parte, la plataforma que ellos proponen. Señor Jorge García. Hasta el sábado. Señor Roberto Sabán. Un saludo y hasta el sábado próximo. Palomo Velesky, mil gracias como siempre y nos reencontraremos el próximo sábado aquí por AM770. Quédense en Cooperativa, ya llega Desde la Gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.